Check it out, yo. Hey, dime dónde andas tú, no. Te diré quién eres tú, no. No sé qué hacer, voy a enloquecer, pero sabes, no puedo crecer, no. Dime qué haces, yeah. Sabes, voy a hacer las paces, ves. Todo lo que tengo es, pero no lo ves, cabrón, yeah. Hey, hey, hey, hey. Going on, flowing out, flowing out, we flowing out, we flowing out, hey, yeah. Esta rutina mata, esta rutina mata, no, no coloreas lo que hay acá, pero sabes que no sabes nada, no, tanta tinta en esta cinta, nunca parará, no, no, todo está menta y te das cuenta cuando tú ya estás fuera del blog, no. They say no, they say no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hey, hey, yeah, hey.